Pedacito. Tú te vas muy solita en la noche y volvés siempre de madrugada. Tú te vas muy solita en la noche y volvés siempre de madrugada. Y en la mañana cuando despierto se te nota tu cara cansada. Y en la mañana cuando despierto se te nota tu cara cansada. Te gusta la noche y la parranda, ya no quiero tenerte conmigo. Si te vas de mi casa no vuelvas, que has vuelto callejera mi negra. Te gusta la noche y la parranda, ya no quiero tenerte conmigo. Si te vas de mi casa no vuelvas, que has vuelto callejera mi negra. ¡Muévale! Así, así, así, así. Eso, mago. Pégale. Te vas muy solita en la noche y volvés siempre de madrugada. Tú te vas muy solita en la noche y volvés siempre de madrugada. Y a la mañana cuando despierto se te nota tu cara cansada. Y a la mañana cuando despierto se te nota tu cara cansada. Te gusta la noche y la parranda, ya no quiero tener.